¿De qué manera la nueva ley de medios interviene en el fomento de las necesidades de pueblos aborígenes? Profundamente. Por eso soy un convencido y la voté a favor. Digo esto como socialista y como representante de un bloque, ¿no? Digo, trabajamos mucho antes de que yo fuera elegido diputado de la Nación con las distintas instituciones ONG. Nosotros en el norte de la provincia tenemos una ONG muy importante, muy seria, muy transparente, como Incupo, Fundapaz, Servicios Jurídicos, Cáritas mismo, que trabajan y acompañan a los pueblos originarios desde siempre. Y el foro, por los 21 puntos que salió de la coalición para una revolución democrática, todos ellos trabajaron y estuvieron representados los pueblos aborígenes. Hay experiencias muy interesantes. En el interior del Chaco hay FM muy pequeñas que hacen programas culturales y son dirigidos por los propios Toba, Pilagá o Mocovide. Y vos te das cuenta la cantidad de audiencia por los mensajitos que reciben en un horario fuera de lo común, porque hacer un programa aborigen a las 2 de la tarde con 45 horas y sin embargo son escuchados. Yo creo que la nueva ley de radiodifusión le van a dar un lugar y va a poder multiplicar lo que ellos pretenden que el blanco entienda y sepa lo que es su cultura y lo que son sus raíces.